Mi nombre es Daniel Betancourt, soy el facilitador de la UBA de la Comuna 6 que va a quedar en entre Pedregal y Santander. Esta UBA va a quedar ahí entre la cancha de Santander, que se llama La Tinajita, y el Buen Comienzo, que también queda ahí, van a quedar contiguos. Esto va a ser como una gran ventaja, ya que va a quedar un espacio recreativo, van a tener también como la posibilidad de salir de la UBA, entrar al Buen Comienzo, salir del Buen Comienzo y entrar a practicar deportes. Pues va a quedar como una UBA muy, muy compacta, con muchas ofertas que puede ofrecer la alcaldía, el INDER y otras entidades que puedan hacer parte también como de estos espacios. Esta uva va a ser construida por EPM. En las 20 uvas que se van a construir en Medellín, las va a construir o EPM o el INDER. La que va a quedar acá en la Comuna 6 es construida por EPM. Va a tener algunos espacios más que todo para la formación cultural. Va a tener espacios como un auditorio, un salón donde ustedes pueden dictar o recibir un taller, un curso. Entonces va a tener como la posibilidad también de que todas las personas, niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, vengan y participen de los espacios que se van a crear en esta UBA en Pedregal, y va a quedar pues como abierto al público, donde no se va a tener discriminación, que porque es negro, porque es blanco, porque es flaco, porque es gordo. Ahí lo van a poder utilizar cualquier persona, y se va a tener también mucho la inclusión social. Entonces va a tener también espacios de recreación para adultos mayores, para personas con alguna discapacidad. Vamos a tener espacios también donde pueden venir el niño, estar en la clase de deportes, la madre en una clase de aeróbicos y el padre, no sé, en un taller de alguna cosa que le pueda interesar a los adultos. Entonces va a tener como muchos espacios para que las personas aprovechen estos espacios en familia. Va a tener zonas verdes donde ustedes pueden hacer un camping, una tarde en familia, en los amigos. Como se dice, el parche de fin de semana se puede hacer en una uva, en cualquiera de las 20 que se van a hacer en Medellín. Sandra Palacio y estamos en la cancha La Tinajita. Cuénteme, Sandra, ¿qué sabe usted del proyecto de las UBA? Pues no he oído mencionar, pero ¿Y qué has oído mencionar? que van a hacer el parque ahí, pues, pero no sé más nada porque como yo trabajo, entonces no estoy bien enterada. ¿Y qué le parece a usted que vayan a abrir un parque, que vayan a hacer un espacio para la recreación, la cultura? Muy bueno, ¿Por qué? porque es muy bueno para los niños, para los adultos, para todos, para que estén todos ocupados, entretenidos. Pues me parece una buena idea. Son muy buenos y muy importantes para la comunidad, porque así la gente se disipa y olvida muchos problemas que tienen, han tenido por la violencia que ha habido por aquí. Deporte, sacan muchos animales por aquí a jugar también, a andar, a recrearse, y los niños también juegan mucho. Y lo que van a poner, bueno, también para los niños, para que se distraigan y todo, algo para la mente.